compasión tras compasión, esta última oración, asfixiando tu soledad. Y tú hablando de dolor, y tú hablando de ingratitud, devolviéndome la piedra. Siempre hablando de lo mismo, nunca vamos a encontrar jamás cualquier grado de equilibrio. Nunca llegará corazón tras corazón, divagando en el calor, sobreviviendo la ansiedad, como un manto ocasional, como angustia y gratitud, creciendo en el altar. Cuando hablabas del principio, nunca hablabas de dolor. ¿Dónde ocultar todos tus vicios? Nunca llegarás, porque hay tanto dolor aquí.